existe el viento y existe el mundo, si existo, existes tú. Si existen mares y amores grandes, en lo profundo estás. Si me caigo, me levantas. Si me enredo, me desatas. Si me encuentro malherida, yo me curo con tu alivio. Abriste la noche, estrellas de cielo y de mar. Ah, si tengo tanto y doy tan poco, en tu mano el verbo dar. Si me caigo, me levantas. Si me enredo, me desatas. Si me encuentro malherida, yo me curo con tu alivio. Si existe el amor, si existe el mío, si existe la sal en el agua de mar, si existe papá, si existe mamá, si el grito de guerra no apaga de paz, si tengo las manos para dar y creer, si tengo tu calma con tu alivio.